Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofont, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. Socialismo, pero ya va, ¿qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de Extra Radio. Tecnologías populares libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de Extra Radio. Buenas noches. Bienvenidos a su programa Copia de Extra Radio, donde las tecnologías son libres, populares y sin ataduras. Con Damián Fossi, que está llegando, Coromoto Jaraba, que tuvo un problemita y no va a poder llegar hoy, y un servidor Luigino Bracci, aquí desde Alba Ciudad 96.3 FM, hoy primero de abril de 2011. Son las 7 y 7 minutos de la noche y estamos aquí en Alba Ciudad, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ministro Farruko VI, la directora de la emisora Gipsy Gastelo, Randall Borges, Enza García, José Goyo Sánchez, Diana Yepes en la parte de coordinación y el camarada Tuku en los controles. Como siempre, pueden escribirnos a nuestro programa a través de Twitter e idéntica a la cuenta arroba cópiate, y también pueden mandar mensajes a la mensajería de texto de Alba Ciudad, valga la redundancia, al 256 seguido con la palabra Alba. Cuesta 0.50 más básico más IVA y pueden mandarnos por allí también sus mensajes. Hoy vamos a tener temas bastante interesantes, bastante importantes, como es las resoluciones aprobadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en torno a facilitar a las personas con discapacidad el uso de páginas web y tecnologías del Estado. En otras palabras, las páginas web tienen que estar hechas de una forma determinada para que puedan ser utilizadas por personas con discapacidad, con personas invidentes o personas que tienen problemas en la vista. Hoy nos van a explicar vía telefónica dos personas, Ana Rangel y Narisa Aguilera, que forman parte del colectivo Mundo Accesible. Nos van a explicar un poco cuáles son esas normas, por qué el gobierno las aprobó. Es una resolución aprobada y firmada por el ministro Ricardo Menéndez. Y bueno, ¿y qué es lo que tienen o qué es lo que tendrán que incorporar las páginas web del Estado, de todos los entes públicos, para que, bueno, para incorporar a las personas con discapacidad, incorporarlas un poco a lo que es el uso de las tecnologías, ¿no? Y más adelante vamos a tener al camarada Carlos Parra. Él es el líder del proyecto Canaima del CNTI. Recordemos que en el Estado venezolano ya no se usa Windows, o no se debería usar Windows. Se utiliza Canaima, la misma es una distribución de software libre, una distribución de Linux que ya viene con todo, con procesador de texto, con hoja de cálculo, con todo, y que es la que se usa también, entre otras cosas, en las 700.000 computadorcitas que se han entregado a niños y niñas de primer y segundo grado, que el presidente Chávez ha encabezado esa titánica labor a través del Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y bueno, ese software que utilizan esas computadoras es diseñado y hecho, parcialmente hecho aquí en Venezuela, por técnicos y personas, bueno, de nuestro país, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener después de una pausa musical. Vamos ahorita a escuchar una canción del grupo valenciano Obrin Paz, que justamente nos insta a luchar por el poder popular, que eso es lo que estamos haciendo aquí en Copia de esta Radio y en todos los movimientos sociales y todos los movimientos alternativos que apoyamos al gobierno, a esta revolución bolivariana, ¿no? Entonces vamos a escuchar el tema, Tuco, vamos a escuchar el tema Vivir, de Obrin Paz. Adelante. Que estoy triste, intente recordar perles carreteres de la megua soledad y en torno a aquel olor de pólvora crema y el roce de los fogueres del esfinge de San Joan. en la fiesta Carres, en la pluja de estels, el 25 d'abril, amb un nus als sentiments, l'esperança als ulls, les banderes al vent, i les ganes de viure de la meua gent. Tornar, refaig els caminars, pels carrers i les places del lloc on em vaig criar, i em torna a despertar aquell vell campanar, i el soroll de les traques, muixerangues i gegants, les belles cançons, les noves emocions, el 25 d'abril construint les il·lusions, la vida dins els punts, la lluita dins la pell, i les ganes de viure de la meua gent. Siete y trece minutos aquí en Alba, Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Escucha su programa Cópiate esta radio, programa de tecnologías libres. Y justamente sobre ello vamos a hablar hoy, sobre el tema de una varias resoluciones que aprobó el Ministerio de Ciencia y Tecnología el pasado 14 de marzo, ¿no? Ese día se aprobaron varias resoluciones, una de ellas hablamos hace dos semanas, que es que Canaima, que es la distribución de software libre hecha por el Estado para sustituir a Windows y estos sistemas privativos que nos traen muchos problemas, esa distribución pasa a ser obligatoria, y de eso hablamos justamente hace dos semanas. Entrevistamos a Carlos Figueira y a varias personas al respecto, ¿no? Pero esa no fue la única resolución que se aprobó. Otra resolución bastante importante y bastante interesante es la número 26, resolución 26 aprobada ese 14 de marzo. Tiene como tema que las páginas establecer lineamientos para que las páginas web y que utilizan los entes y los órganos de la Administración Pública Nacional, los entes del Estado, tengan, digamos, los lineamientos, las normas necesarias, cumplan las normas necesarias para que puedan ser accedidas por personas con diferentes discapacidades, ¿no? Justamente sobre ese tema queríamos hablar con dos personas que son del movimiento Mundo Accesible, un movimiento, digamos, que impulsa las tecnologías libres para personas con discapacidad y que ayudó al gobierno a redactar estas resoluciones. Tenemos en línea en estos momentos a Nerissa Aguilera y a Ana Rangel, ambas son del movimiento Mundo Accesible. Ana, Nerissa, ¿cómo están? Hola, Luisino, buenas noches. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Chévere. Miren, ¿cómo están ustedes? No, todo bien. Buenas noches. Todo excelente. Nerissa, creo que tú nos podías ofrecer un recuento, ¿no? ¿De qué trata esta resolución y por qué es necesaria? Bueno, fíjate, es una norma bien importante que viene a establecer los principios básicos de accesibilidad que deben incorporar en todos los portales gubernamentales del país. Es bien interesante porque esto, digamos que va a garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a las diferentes páginas que están por allí y los servicios que se ofrecen en estas páginas. Bueno, allí básicamente pasa porque se cumplan incluso directivas que son internacionales, normativas, que va con el diseño de la página como tal. Es una área que le compete específicamente a los diseñadores web, y que tienen, y que cumpliendo con esas normas, entonces garantiza que las personas con discapacidad puedan acceder a las páginas sin ningún problema. Teniendo esta normativa publicada en Gaceta, digamos que le da formalidad y obligatoriedad pues a nuestros diseñadores web de nuestras páginas gubernamentales para que pues cumplan con las normas de accesibilidad. Uh-huh. Miren, algo que de repente se puede prestar un poco a, bueno, asombro, ¿no? Es que ustedes me están hablando de diseño, ¿no? Uno de repente puede pensar en diseño gráfico y de repente alguien que nos está escuchando, lo primero que puede preguntarse es ¿cómo una persona que es invidente o una persona que tiene discapacidad visual puede ser parcial o puede ser total? ¿Cómo es posible, primero que nada, que pueda usar un computador? Y segundo, ¿cómo es posible que el diseño, repito, diseño, uno muchas veces piensa a la primera que diseño es que si... lo bonito, los colores, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que el diseño puede afectar a una persona, digamos, que no puede ver o que puede ver muy poco, ¿no? Entonces, no sé si, Ana, de repente puedes hablarnos un poquito de eso. De, primero que nada, de ¿cómo es posible que una persona invidente sí pueda usar un computador y un computador con software libre? Y segundo, ¿qué es esto del diseño? O sea, que cómo, ¿qué parámetros de diseño hay que tener en cuenta, pues? Mira, Luigi, no, muy importante esto, porque las personas con discapacidad pueden tener acceso a todos los contenidos siempre y cuando la página web cumpla con los estándares, como ya habló Nerissa, y no es un tema de negar a los desarrolladores la utilización de imágenes o videos. Por el contrario, estas normas técnicas explican cómo hacer que estos contenidos sean más accesibles, lo cual va a abarcar una audiencia muy amplia, y es muy importante que no solo se abarquen las personas con discapacidad, ya sea auditiva o visual, sino las personas, a medida que pasa el tiempo, perdemos discapacidades. Y todos, digamos, partiendo de la premisa que la información en igualdad de condiciones es un derecho y no un privilegio, estamos obligados a que este contenido web sea accesible. El tema del diseño, bueno, los desarrolladores lo conocen muy bien, el tema de las etiquetas web, lo que tú hablas de los colores, pero como hay varios grados de visibilidad para personas con discapacidad, o sea, no todo el mundo es ciego total, sino hay personas que tienen cierto grado de visibilidad, debe existir un contraste de colores apropiado. Ok. Estoy viendo, bueno, leyendo aquí el decreto, estoy viendo varias consideraciones que pide, ¿no? El artículo 3 dice que los órganos y entes de la administración pública deben garantizar en sus portales, en sus páginas web, entre otras cosas, dicen la separación de la presentación, considerar diferentes representaciones de la información, gráfica, sonora, escrita. Nos habla, por ejemplo, bueno, de los parámetros HTML. Yo supongo que esto es importante porque, por ejemplo, una persona que tiene discapacidad visual, una persona que es invidente o que tiene discapacidad visual parcial, ¿no? Ellos utilizan un software que básicamente lo que hace es leer el contenido de la página web. Y si de repente la página web no está hecha de una forma tal para ser leída por estos software, entonces nos va a leer la página web de una forma totalmente contraria a lo deseable. O de repente van a haber páginas, partes de esa página que incluso no van a poder ser leídas por esa aplicación. No, yo supongo que de repente una página web de estas que está hecha con Flash, con animaciones Flash, de repente el lector no va a poder interpretar lo que tiene esa página, ¿no? O me equivoco, no sé si pueden ayudarme si estoy equivocado, no sé. No, mira, bueno, tienes mucha razón. Ah, bueno. Está complicado, Nerissa, sí, te doy la sí, palabra. Nerissa, habla tú. Bueno, fíjate que funciona, en principio, ¿cómo funciona? Funciona como un sistema cliente-servidor. En este caso, la página está alojada en un servidor y allí se monta una página que se desarrolla por nuestros programadores y diseñadores web, ¿okay? Si ellos cumplen con la normativa, con las normas de accesibilidad, en este caso el ejemplo sería la norma de accesibilidad como un Benjamín, ¿okay? Que te permite conectar un cable y unos conectores diferentes, ¿sí? Okay. Entonces, si las personas que desarrollan del lado del servidor cumplen con la accesibilidad, entonces el cliente, en este caso la persona con discapacidad, en su casa, en una institución, en los infocentros, en cualquier lado que esté haciendo uso de ayudas técnicas como un lector de pantalla, este lector de pantalla puede integrarse porque se están cumpliendo con las normas de accesibilidad, con los estándares internacionales, y de esta forma pueden comunicar. En este caso, estoy tratando de hacer una analogía para que las usuarias y usuarios entiendan. En este caso, las normas de accesibilidad vendrían a ser ese Benjamín que permite unir todas las piezas. ¿Sí me entiendes? Sí. Fíjate, son varios elementos que se requieren, pues, que son varias ayudas técnicas. Okay. Para este caso es para el tema con personas con discapacidad visual. Sin embargo, hay otros tipos de discapacidades que es bien importante resaltar, por ejemplo, la discapacidad auditiva. Si tú colocas en una página una animación como la que tú mencionaste de Flash, que básicamente da la información en formato de audio y no hay una traducción en texto visible, una persona con discapacidad auditiva, una persona sorda, no va a poder entender la información que están mandando por esa animación o video. Por eso es importante que aparezca, y por eso dice la norma, diferentes interpretaciones. Si tú colocas un audio, tienes que poner también el equivalente en texto. ¿Sí lo ves? Sí. Es pensando en este caso en las personas con discapacidad auditiva. Que si por tú eso... colocas, si tú, por eso se pone que es importante si colocas una narración de un video donde estás dando información importante, entonces tienes que poner la traducción en lengua de señas venezolana. Exacto. Y este no es un capricho, eso lo incluso se establece en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el artículo 81 se reconoce la lengua de señas venezolana como la lengua del país. Entonces no es un capricho, es poder dar accesibilidad, es poder ofrecer la información independientemente de la condición que tenga la persona que va a acceder. Exacto. El artículo 5, numeral 2, menciona lo que dice Nerissa, ¿no? Que los portales de internet que tengan videos pregrabados, esos videos deben disponer de la lengua de señas venezolana, ¿no? Según expresa la normativa que habla de eso. También habla de los famosos CAPTCHA. Los CAPTCHA son, digamos, cuando uno se va a inscribir en un portal web y de repente muchas veces le aparecen a uno unas letricas y le dice el portal, introduzca esas letras de nuevo para asegurarnos nosotros de que usted es un ser humano. Pues eso... Sí. Esto es inaccesible para una persona con discapacidad visual. Exacto. Tienes que poner entonces el equivalente en audio para que la persona pueda entender qué es lo que le está apareciendo allí y pueda hacer el proceso de certificación de que evidentemente no es un spam o un programa de esto, sino que es una persona como tal. Entonces tienes que poner el equivalente en audio. Exactamente. Entonces, bueno, vemos que son normas no solamente para personas con discapacidad visual, sino también para personas con discapacidad auditiva, con varios tipos de, bueno, con varios además, tipos de problemas. Además también, bueno, condiciones. También discapacidad motora, porque fíjate, hay diferentes programas que se llaman también ayudas técnicas para personas con movilidad reducida. Sí. Estos programas lo hacen basándose también en estándares internacionales, que vendrían a ser otra vez el Benjamín de la cuestión, ¿no? El que une todas las piezas. Si se cumplen con las normativas, entonces estas ayudas técnicas pueden integrarse con el portal y pueden traducir y pueden ayudar a la persona con discapacidad, en este caso motora, a ejecutar todos digamos, acceder a todos los enlaces y contenidos de la página. Okay. Bueno, Ana, no sé si puedes añadirnos algo más acerca, bueno, de lo que es esta norma, de lo que te ha parecido. Tengo entendido que tienes... Tú, bueno, ambas, ¿no? Ambas tienen amigos, por ejemplo, Jorge Ortega, que él es una persona que tiene discapacidad visual completa, sin embargo, él usa su computador perfectamente, ¿no? No sé, Ana, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mira, a mí me parece una excelente iniciativa, ya que tenemos desde el 2008 alimentando esta norma. Incluso en los inicios uno revisaba la página del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad y no era accesible, entonces era toda una paradoja, documentos PDF que incluso eran imágenes con normas que, bueno, entonces si tú quieres que la persona con discapacidad visual se informe un poco, pues no lo permitían, y ya esto ha cambiado, ellos han mejorado bastante su página. Y pues nada, esperemos que el cambio comience a verse en este 2011, porque es un trabajo de, como te digo, desde 2008 se está trabajando en esto. Y pues nada, también el sector privado debería arropar estas normas, porque como te decimos, no hay que colocarle barreras. Toda persona con discapacidad puede hacer lo mismo que una persona como tú y como yo, siempre y cuando se le permita hacer uso de estas asistencias técnicas, en el caso de la persona con discapacidad visual, el lector de pantalla, en el caso de la persona con discapacidad auditiva, el tema de las señas, porque incluso me he dado cuenta que muchos sordos no saben leer, entonces en la televisión tú deberías tener los subtítulos para que ellos lean, pero ajá, si no leen tienes que colocar entonces el intérprete. Es bastante complejo, pero debemos incluir a toda esta gama de personas que son bastantes y que pueden dar lo mejor de sí si nosotros se lo permitimos. ¿Qué le podemos decir a los que, digamos, administran o administramos, me incluyo, ¿no? Administramos páginas web, sitios web dentro del Estado, porque estos cambios, bueno, en algunos casos de repente no son tan traumáticos, ¿no? Porque hay mucho software de administración de contenidos que de repente ya viene hecho para cumplir estas normas, ¿no? Sin embargo, hay otros casos donde sí hay, digamos, que hacer cambios fuertes, no solamente en el manejador de contenidos, sino en el trabajo día a día, pues, porque hay que ofrecer contenidos ya no solamente para las personas que pueden ver y que pueden escuchar perfectamente, ahora también hay que ofrecer los contenidos para, digamos, para este importante sector de la población que de repente tiene esa discapacidad, y muchas veces eso implica de repente contratar personal adicional. El caso de páginas web que ofrecen videos, oye, hay que contratar entonces una persona, digamos, que haga la parte para que se disponga de lengua de señas, etcétera, etcétera. O sea, en algunos casos se requieren de inversiones importantes y de trabajos importantes, pues. ¿Qué podemos decirle a las personas que administran sitios web y a sus jefes, pues, a los ministros, a los directores, a los viceministros, etcétera, etcétera, para que eso se vaya incorporando en esas páginas web? ¿Qué podemos decirles? ¿Cómo podemos estimularlo? Bueno, mira, hay que comenzar. Lo importante es comenzar, incluso ofreciendo primeramente, si tú tienes una cantidad de extensiones que no son accesibles, ofrece un contenido alternativo que sea accesible, y de allí en adelante todo va a ir fluyendo. No nos asustemos, hay que cumplir con la norma, hay que informarse, hay mucha información. De repente, como tú lo dices, es un gran trabajo, pero mira, una vez que esto se cumpla, vamos a ver un cambio. Esto es para todos, como lo decimos, no solo las personas con discapacidad, sino personas también mayores que de repente usan asistencias tecnológicas, y mira, va a ser un gran avance. Y que todos vamos para allá, ¿no? Exactamente, todos vamos para allá, y bueno, debemos garantizar que la información llegue a todas las personas. Yo los invito, de verdad, cumplamos la norma, no nos asustemos, no la rechacemos. Podemos comenzar por algo tan sencillo como ofrecer una página alternativa, de repente blanco y negro con el texto plano, y allí poco a poco iremos avanzando hasta llegar al digamos, a esto que tú dices, que todos los videos tuviesen lengua de señas venezolanas, que sería fantástico, pero hay que comenzar. Claro. Y otra cosa que se puede hacer, Luigino, uh-huh, pequeña pero muy importante, es empezar a describir de forma correcta las imágenes. Nuestros portales estamos acostumbrados a montar las imágenes y en la etiqueta respectiva colocamos esto es una imagen y no se describe ni la imagen ni la foto que está allí. Con un cambio así tan digamos tan sencillo como colocar en la etiqueta realmente la descripción de la imagen, ya estamos avanzando. Bueno, lastimoso decirlo, pero ahorita en este mismo momento, pues eso no se cumple, no tenemos una descripción de nuestras imágenes en los portales adecuada. Muchas veces se repite, esta es una imagen, esta es una imagen 2, esta es una imagen 3, porque precisamente poniéndolo de esta forma, los test de pruebas, los test de accesibilidad lo pasan porque se entiende que es otra descripción. Pero lo lógico es entonces que allí sí pueden trabajar la gente que maneja el tema de contenido, que se haga una descripción correcta de las imágenes en nuestros portales, sobre todo en los portales de noticias. Ok. Tucu, mira, acaba de llegar Damián, vamos a ponerle audio al micrófono y Damián. Sí, para verdad. Buenas, Nelisa, ¿cómo estás? Hola, Damián. Sí, de hecho, es verdad, yo he visto en varias páginas que sale, por ejemplo, la descripción de la imagen, info 1109, no sé, una descripción o la fecha. Y bueno, esas etiquetas ALT son muy viejas, eso de la web 1.0, sí. HTML 1.0, o sea... Sí, señor. Uh-huh. O sea, que se, por lo menos... A mi data de programador web, 16 años, se me cayó la cédula. bueno, o sea, por lo menos 16 años que conozco el HTML, pues eso es muy viejo, o sea, que es, ya es cuestión de sinvergüenzura, ¿no? Sí. No, yo bueno, creo que... Otra de las, y disculpa, Nerissa, otra de las soluciones para por lo menos directores de informática, yo lo vería de esta forma, serían, de hecho, contratar en sus filas personas con discapacidad que estén dentro de esas áreas y que quién mejor que ellos. Aló, ¿te escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Ah, ok, una cosa que Luis no está diciendo que hable de frente. Bueno, que en sus filas o bueno, en la institución tengan personas que bueno, que trabajen, o sea, que tengan discapacidad y quién mejor que ellos que puedan, bueno, dar su visión del mundo, ¿no? Porque eso realmente no sería como que persona de discapacidad, sino que una persona que bueno, que... Están obligados por la ley a tener un porcentaje. Eso es correcto. Sí, un 5%, no recuerdo muy bien un el número. Un 5%. 5%, ¿verdad? Un 5% okay, no de la nómina. Sí. Un 5% de la nómina total de empresas privadas y públicas debe ser integrada en cada uno de esos espacios por personas con discapacidad. Bueno, entonces... Eso lo establece la ley para personas con discapacidad aprobada en el 2007. Y hay un ente que vela por eso, ¿no? Que es el CONAPSI, si no me equivoco. Ajá, sí. Bueno, no sé si lo velaría, pero yo creo que no solo velar, yo creo que es tener de la conciencia y creo que por mi parte sí me puedo comprometer en eso. Yo estuve revisando, tuve una reunión para entender un poquito lo que es lo que es la resolución, porque de verdad yo no la entendía. ¿Qué pasó? Me están haciendo muchas señas aquí. Asimétrico, así no, que... Tucu me dice que esté hablando Damián, asimétrico, de forma asimétrico y... Los micrófonos no están diseñados para seguirte, Damián. Le tienes que hablar de frente a ellos o si no el micrófono no va a funcionar adecuadamente. Ah, estos no son inteligentes, entonces. No. Bueno, no importa. Sí, de hecho tuve una reunión, o sea, es mi parte personal, tuve una reunión para entender cómo eran la parte de los portales. Y, bueno, entré un momentico en Mundo Accesible para ver si había alguna información. Creo que también... para ver, por favor, que en el portal de ustedes esté un poquito más de información, como gente que como yo que no, a pesar de ser informático no entiendo un poco del tema y bueno tener... en el wiki dirección es wiki.mundoaccesible.org. Está en la wiki entonces, ahí está, hay todo. ¿Tienes videos? ¿Tienes videos? No, en la parte ¿necesitas ayuda con los videos? Sí, necesitamos editar videos, pero para otro proyecto que tenemos en lengua de señas venezolana. Ah, bueno, vamos a ver si, si se te presta el apoyo, ¿te parece? Oye, sí, estamos de verdad buscando apoyo en eso y te agradecemos que te pongas a la orden. Bueno, fíjate, yo metería en problemas a otra persona, pero sí. Bueno, está bien. Bueno, muchachos. Fíjate, yo quiero hablar una cosita antes de que se me pase. Definitivamente pues aplaudimos que el CNTI esté impulsando todo este proceso de normalización y creación de normas técnicas. Nosotros participamos en esa mesa técnica tres integrantes del colectivo Mundo Accesible en el año 2008, finalizando el 2008, ya comienzo del 2009 teníamos redactada la norma. Esperamos un tiempito por ser publicada, pero definitivamente pues ahí es importante que yo mencione las personas que trabajamos allí. Trabajó Ana Ayala de Conagdis, Jorge Ortega de Mundo Accesible, Ana Rangel de la Comunidad del Software Libre y de Mundo Accesible, que está aquí con nosotros en el programa, Glemaris Hernández de Infocentro, Herber Corona de la Defensoría del Pueblo, Kenny Osa de Poder Digital, Marcos Condo de Condo Consulting, Melba García de la Universidad Bolivariana de Venezuela y quien les habla. Este fue el grupo de trabajo que redactó la norma, discutimos en una lista se de cayeron correo. En callapa. Exacto, por alrededor de unos 3 o 4 meses. Y ahorita, fíjate, ya aprobamos esta y estamos ahorita participando, no este mismo grupo, otro grupo, pero allí también está participando, en este caso, Ana y mi persona, y Angélica también, del colectivo Mundo Accesible, en la redacción de una norma, pero para el desarrollo de aplicaciones accesibles para el Estado venezolano. Allí visualizamos el tema de la accesibilidad como algo transversal, como una estrategia transversal que debe pensarse para todos los desarrollos, es decir, incorporar la accesibilidad en todos estos desarrollos. Fíjate que esto es tremendo, porque esto definitivamente necesita, así como tú mencionaste, oye, pero eso de poner la etiqueta respectiva y la descripción respectiva en las imágenes es muy viejo, sí, pero muy poca gente la conoce y además la cumple. Entonces, allí hay que hacer un trabajo, y hemos insistido mucho en eso desde Mundo Accesible, de difusión y de formación. Okay. Es importante al menos una estrategia de difusión en el tema que aclare los términos, que quite un poco la ansiedad, que la baje y que dé seguridad pues para transitar ese camino que definitivamente nos va a llevar a ser más equitativos y justos, porque no es definitivamente hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad. Okay, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias Nerissa Aguilera y Ana Rangel, de verdad, por estas palabras, por toda esta información que nos han dado en torno a esta resolución que emitió el Ministerio de Ciencia y Tecnología el pasado 14 de marzo, ¿no? Y que realmente es importante y que tenemos que empezar a tener conciencia para comenzar a cumplirla. Bien, muchachos, nos vamos a ir ya al corte musical, tenemos que irnos hace algunos minutos, nos vamos a ir ya al corte musical con una canción del grupo Andaluz Reincidentes, aclaración a intelectual a político. Una canción, por cierto, con una letra bastante poderosa, y que queremos hablar de ello después del corte también, ¿no? Una canción que fue compuesta por un trovador peruano que fue asesinado, ¿no? Valdivia Domínguez, ¿no? Sí, así es. Vamos a hablar un poquito de eso después del corte, porque oye, yo creo que esta canción tiene mucha relación con lo que vamos a hablar inmediatamente después, que es el tema del frisolo, ¿viste? Exacto. Entonces, bueno, nos fuimos. Vámonos. Dale, que lo quiero escuchar. Yeah. Listo. Acabo de terminar mi tesis. Ahora a copiarla en este pendrive para imprimirla y... Virus activado. Borrando disco duro. ¿Qué está pasando? ¡Mi tesis! ¡Ay, no! ¡No! ¿Harto de los virus y la lentitud de tu Windows? Trae tu computador al FliSol, Feria Latinoamericana de Instalación de Software Libre, que se realizará en el núcleo Tiuna el Fuerte de El Valle este 9 de abril, donde gratuitamente te instalaremos Canaima Linux, Ubuntu, Debian y todo el software libre que desees. Además, charlas, demostraciones de TV satelital y mucho más. Estarán Eduardo Samán, Ángel Arenas y muchos otros ponentes. Charlas demostrativas para que aprendas a hacer música, video y animaciones 3D usando tu computador. Ya sabes, este sábado 9 de abril en Tiuna El Fuerte, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¡Asiste! Transporte gratuito desde la estación del metro Los Jardines. Porque el software libre es socialismo. Y volvimos, 7:42 en Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. María Fernanda, si por favor puedes usar este otro micrófono porque ese no sirve. Gracias. Mira, no me venga pues con aires de apolítico cantor. ¿El arte está con el pueblo o está con el opresor? No hay razón para amargarse, se lo pido por favor. Yo no escribo para intelectuales como usted, mi gran señor. Sí, vale, pusimos esa canción en parte porque a veces uno siente que algunas partes de las comunidades de software libre, algunos camaradas de la comunidad de software libre, a veces sienten que el software libre y las tecnologías libres deben ser como para una élite, ¿no? Nada más como para un grupito de personas, para los que saben, para los que sabemos, no sé... Para los pispiris nice, pues. Exactamente, pues. Y de repente, oye, en parte es que uno ve que la gran mayoría de los eventos de software libre se terminan haciendo hacia el este, hacia el sureste, hacia esa zona... Hacia el noreste. Sí, y terminan siendo muchas veces como una reunión entre panas de... Bueno, entre gente que sabe mucho de Linux, pues. Los geeks. Puro geeks. Y yo creo que eso no debe ser así. Yo creo que, oye, las personas que apoyamos el software libre, todo lo contrario, queremos que la mayor cantidad de personas posible lo use. Creo que esa fue la intención del presidente Hugo Chávez, una de las intenciones que tuvo el presidente Hugo Chávez cuando repartió más de 700.000 computadorcitas Canaima y las que faltan, ¿no? Que todas utilizan software libre. Y es en parte por eso, es en parte porque, oye, se necesita... El software libre es vital para la independencia tecnológica de un país. Nosotros no vamos a lograr independencia tecnológica si seguimos atados a las transnacionales de siempre, a la Microsoft de siempre, a la Shell, a la McDonald's, a todo este grupo de transnacionales, que cada una en su área lo que está es explotándonos a todos nosotros los países del mal llamado tercer mundo. Nosotros, oye, queremos como comunidad de software libre, queremos integrarnos a todas esas otras comunidades, a todos esos movimientos sociales, a todos esos movimientos de izquierda, bueno, de hecho, que están luchando por un mundo distinto. De hecho, ese es el reclamo que se le hace a la comunidad de software libre, que ustedes son los pobrecitos, nada más los únicos pobrecitos, ustedes son los únicos oprimidos, ustedes son los únicos tal. Ajá, y ustedes, o sea, todo ahí, los movimientos de sin tierra se unen con los movimientos de los ecologistas, los movimientos estudiantiles, los de sin techo, que si los de los bachilleres sin cupo, todos están unidos. Entonces, esa es la crítica que se le hace a la comunidad de software libre, es que sí, okay, son unas comunidades organizadas, pero ¿dónde está la integración con las otras comunidades organizadas? Así es. De hecho, es una de las críticas que se hace a los grupos, a esos LUCs o grupos de software libre, que bueno, o sea, están entre ellos, es como una logia, es como los búfalos mojados, también se volvió a caer la cédula. Ok, la logia de los búfalos mojados, ¿no? En sí, los vale. Picapiedras. Tú, cuando puedas para ir haciendo la... ¡Tucu! Ok, No, mira, te dijo bájale dos, sí, mi padre. Sí, cálmate, Luis. Cálmate, Lino, por favor. Te lo dijo el lenguaje, señale. Bájale dos. Pero muy claramente. Entendí, bájale dos, ahí te... Entendí, mi padre. No, mira, fíjate, el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, el pan, la harina, el vestido, el zapato y los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de los bandidos, que es el político corrupto, el mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Esta es una cita de nuestro amigo Bertolt Brecht. Wow. De hecho, se lo cito siempre al que me venga con eso de que es apolítico. No, y justamente sobre esa canción que pusimos, Aclaración Intelectual Apolítico, uh-huh. Es una canción compuesta, como dijimos antes, por Jobaldo. José Valdivia Domínguez, uh-huh. Un poeta y trovador peruano, detenido, acusado de terrorismo y encarcelado en la isla penal de El Frontón, donde murió durante el motín de Sendero Luminoso que desembocó en la matanza del 18 y 19 de junio de 1986. Él, aclaro, él no era miembro de Sendero Luminoso, sin embargo lo que ocurrió es que cuando Sendero Luminoso hizo este motín, los militares recuperaron por la fuerza penal y se dedicaron a ajusticiar a cerca de 200 personas. Se hizo una investigación ordenada por el presidente de aquel entonces, Fujimori creo que era, la cual por supuesto no desembocó en nada. Y esta persona, bueno, la muerte de él obviamente quedó totalmente impune. Sin embargo, nos dejó mucha poesía que fue convertida en canción, en este caso por el grupo español Reincidente. Reincidente. Y bueno, realmente creo que viene muy al caso. Tuco, ¿tendremos en línea a Carlos Parra? ¿Sí? Ah, ok, tenemos en estos momentos en línea al camarada Carlos Parra. ¡Carlucho! Él es de la comunidad, él es el líder del proyecto de la comunidad Canaima, ¿no? Ya estamos abordando otro tema. Y justamente vamos a entrevistarlo por el hecho de que el Centro Nacional de Tecnologías de Información está en estos momentos trabajando muy duro, muy fuerte, para terminar la versión 3.0 de Canaima. Canaima es un sistema operativo, el equivalente al Windows que usted de repente utiliza todos los días y que ojalá deje de hacerlo en algún momento. Oye, chamo, deja de estar nombrando Windows. Pon un sistema operativo, güey. ¿Qué? ¿BSD? ¿MS-2? Ah, no, di sistema operativo. Sí, pero muchas personas no saben. Pero es que decimos Windows y la gente dice, o sea, imagínate. Muchas personas no saben Carlos que es un sistema operativo, hermano. Carlos debió haber arrugado la cara cuando dice, oye, es desarrollar como un Windows. Entonces, Carlos seguro dijo, perro. Sí, pero muchas personas no saben. Gracias por el insulto, ¿no? Muchas personas no saben, Carlos, que es un sistema operativo. Entonces estoy tratando de decirle a las personas. Sin duda, obviamente. No hay problema, yo igual vamos a seguir explicándole a las personas un sistema operativo o el software que tiene usted en su computador. De repente usted, por muy mala suerte, está usando Windows. El Estado venezolano está trabajando en crear algo distinto a Windows. Está utilizando una distribución de Linux como base y está creando algo llamado Canaima, que es una versión de software libre en el cual usted va a tener todo lo que necesita en su computador, procesador de texto, hoja de cálculo, etcétera, etcétera. Y bueno, que en principio se está orientando a la administración pública, pero que cualquiera de nosotros vamos a poder utilizar. La versión 3.0, ellos están trabajando muy fuertemente para terminar la versión 3.0 de Canaima, y justamente Carlos Parra, que es el líder, digamos, del proyecto, nos va a hablar un poquito de los avances que han habido, de lo que ha hecho, de lo que no se ha hecho. ¿No, Carlos? Saludos, Regino. Saludos, Damián, y todos los radioescuchas de esa excelente emisora y este excelente programa Copias de esta radio. Gracias. Mira, bueno, aquí estamos, déjame decirte que la comparación ofende. Esto es una distribución de un sistema operativo excelente, GNU Linux, y no se compara con sistemas casi operativos como esos otros que tú mencionaste. No, inoperativo. O sea, no se compara, pero porque es muy superior, ¿cierto? Sí, por supuesto. Ok. Bueno, mira, Luigino, ciertamente estamos sacando la nueva versión de Canaima, es la versión 3.0. Estamos, bueno, por supuesto, en etapa de pruebas ahorita, la estamos desarrollando. Y el fin de semana pasado, sábado y domingo 26 y 27, estuvimos en lo que nos dimos a llamar una callapa extraordinaria, una callapa técnica extraordinaria. Para que la gente un poco comprenda ese término, aunque la gente sabe lo que es una callapa, pero para nosotros es una callapa porque es una jornada de desarrollo colaborativo. En este caso fue bastante intensivo, pero la idea es que siempre le hemos caído en callapa, pues, a la distribución del Estado, a Canaima GNU Linux. Y sí, nos reunimos este fin de semana porque, bueno, estamos en pruebas de la nueva versión, y como este es un proyecto colaborativo abierto a que todo el mundo participe, algunos actores técnicos se sumaron, los convocamos y se sumaron este fin de semana y trabajamos en las instalaciones del Centro Nacional de Tecnologías de Información. Nos prestó sus instalaciones, además de toda la logística, y compartimos ahí con algunos miembros de la comunidad que se hicieron presentes para ayudarnos a solventar algunos detalles y algunas mejoras que hay que cometer antes de sacar la versión estable de Canaima 3.0. Y además muchos otros actores se sumaron por las vías virtuales que nos permite la web. A ver, Carlos, ¿para cuándo entonces ya prevén que esté lista? ¿Estará lista para el FliSol? seguramente nosotros prevemos que para la semana que viene estemos sacando la versión estable. Ajá. Gracias a la callapa extraordinaria que tuvimos, se solventaron muchos bugs, muchos errores que no todos son errores, hay muchas propuestas de mejora que también entran en esa lista, pues, pero no todos son errores. Canaima mejoró gráficamente, ¿no? Canaima mejoró drásticamente ahorita. Muy importante el escritorio. Sí, hay un nuevo entorno visual, por decirlo así. Uh-huh. Hay muchas mejoras de usabilidad, además de que técnicamente nos estamos basando en un kernel mucho más avanzado que el que tenía la anterior versión 2.1, y eso permite... Claro, tiene un millón de códigos más. Que nos adaptemos a la plataforma tecnológica actualmente desplegada en la administración pública y digamos que en el parque de toda la comunidad y los usuarios. Digamos que la versión de Canaima tiene que adaptarse para reconocer todos estos nuevos componentes de hardware que salen al mercado, y eso lo estamos logrando con esta nueva versión. Bueno, eso es importante, ¿no? Tener soporte bueno con las máquinas que están saliendo actualmente. Creo que esa es una meta difícil. Bueno. Porque ahí hay un debate, ¿no? También, porque muchas veces para poder darle soporte a ciertos dispositivos, a veces hay que usar driver propietarios y a veces algunas personas se molestan por eso, ¿no? Sí, así es. Pero fíjate, Luigino, tú seguramente, tal vez has comentado en la radio, pero seguramente estás enterado de la Gaceta Oficial donde se publica la norma 025, donde se establece como sistema operativo para las instituciones del Estado Canaima GNU Linux. El artículo 5 de esa norma 025 es un gran avance. Ese artículo 5 establece que en los nuevos convenios, en las nuevas compras que hagan las instituciones del Estado con proveedores de hardware, deben esas máquinas que compra el Estado estar certificadas para funcionar con Canaima GNU Linux sin necesidad de tener instalado algún componente privativo. Sí, de hecho, aquí está, artículo 5, los órganos siguientes de la Administración Pública Nacional, ya, vamos allá, que aquí me enseñaron a leer esto bien. Ministerio Ajá. Popular para la Ciencia y Tecnología, norma número 025, por cierto... También, recuerda que nuestro programa es una hora, por favor. Ah, broma, ya está fastidiando, ¿no? Porque la gente vaya y busque, ¿no? Que la gente vaya y busque la Gaceta, el número de la Gaceta, por cierto, no me pusiste aquí el número de la Gaceta. Sí, lo puse, pero está al comienzo de la Gaceta 33, no, mentira, sí me... Ah, viste. La Gaceta del 14 de marzo de 2011. Bueno, después la publicaré. Ajá, los órganos de la Administración Pública Nacional deben incluir en los términos de referencia de aquellos contratos que tengan el objeto de adquisición de estaciones de trabajo el requerimiento de certificar su óptimo funcionamiento bajo la distribución Canaima Linux, sin la necesidad de la instalación adicional de los componentes o partes privadas o cerradas para su operatividad, debiendo además de ser este único sistema instalado en los equipos, desestimando las ofertas que no respeten esta condición. Bueno, ¿qué te parece? No, excelente. Entonces nosotros con la nueva distribución iremos a comprar bit nada más. Excelente. Bueno, no, pero es que los proveedores seguro no desestiman las compras que les hace el Estado, porque son multimillonarias, uh-huh. deben certificar sus equipos para que los componentes de hardware que les incorporen sean abiertos, sean reconocidos sin necesidad de un componente cerrado o privativo por la distribución Canaima GNU Linux. No, bueno, de hecho te digo, manda a comprar bit, la gente, compre bit, claro. BIT. Y que BIT deje de vender computadoras con Windows. Mira, por cierto, Ajá. he estado viendo en la nota aquí al respecto, habla de que para el lunes 28 de marzo ya se habían resuelto el 61% de los reportes de incidencias o de problemas, ¿no? Me imagino que para este momento ya estará más avanzado ese porcentaje. Algo interesante que hay que explicarle a la gente, es que a las personas, digamos, a nuestros usuarios y usuarias, es que la comunidad Canaima, ellos tienen un sistema llamado Track, que permite que las y los usuarios reporten los problemas. Y no es solamente que los reporten y ya, sino es una herramienta que permite hacerle seguimiento, ver qué problemas han sido resueltos, quién los está resolviendo en caso de que no hayan sido resueltos. O sea, asignarle a cada problema un responsable, ver quién los está resolviendo o no, o ver cuáles ya fueron resueltos, ¿no? Es una idea, Track y este tipo de herramientas son unas herramientas imprescindibles. Inclusive, cuando alguien propuso la misión Chávez Candanga, oye, lo primero que nos imaginamos nosotros es que detrás de esa misión debería haber algo parecido a un Track, pues algo que que cada llamada, cada mensaje, cada queja, cada petición tuviera, digamos, detrás de él un reporte, un historial del reporte de todo lo que está ocurriendo allí, si se va resolviendo, quién es el responsable de resolverlo, etcétera, etcétera. No, Carlos, ¿qué uno puede decir sobre eso, sobre Track y esa herramienta que usan ustedes? Correcto. Bueno, lo principal que debo decir de ese Track es que fue está puesto ahí gracias a actores de la comunidad. No voy a mencionar nombres porque fueron varios. Pero realmente ese Track, que está disponible para todo el mundo desde la página web de Canaima, fue realmente habilitado por un actor de la comunidad. Desde la página web del proyecto Canaima, canaima.softwarelibre.gov.be, puedes ver en el margen derecho un enlace que dice Tickets de Canaima. Cuando tú entras en Tickets, puedes ver todo lo que hemos estado solventando, todo lo que solventamos el sábado y el domingo, quién solventó cada cosa y a qué se refiere cada ticket. Y puedes ver incluso el estado actual de la corrección de los requerimientos, posibilidades de mejora o errores que tiene la distribución, que actualmente está en su versión candidata 4, gracias a que hemos resuelto todos los problemas, críticos. Esperamos que la semana que viene podamos lanzar la versión estable. Pero lo importante es que todo el mundo puede hacer contraloría a todo lo que nosotros hacemos. Pueden ver lo que hacemos, pueden ver qué hace cada quien y a qué se refiere cada uno de los tickets que están puestos en el Track. ¿Canaima estará en el frisol del Túnel Fuerte? Por supuesto. Así Canaima estará en el frisol. Están invitados todos, de verdad. Así es. Es más, tengo entendido que el presidente del Centro Nacional de Tecnología de Información tiene su ponencia ahí, claro que sí. Acompañará al frisol del Túnel Fuerte. Sí, exactamente. Okay. Y tú también nos acompañarás aunque sea un rato, ¿no, Carlos? No, Carlos tiene que ir para... Bueno, ¿tú no tienes que ir para Puerto La Cruz? Bueno, tenía que ir para Puerto La Cruz, ¿tenía? Pero voy a quedar aquí y los voy a acompañar. Tanto ¿viste? Bueno, entonces no me... Bueno. La otra sede. Ah, bueno. Eso es una fanfarria. Ah, sí, claro. Muy bien, sí, seguro, aquí estaré en Caracas apoyándolo. Ah, bueno, así estamos, bueno, con la gente, con el pueblo, con me imagino que mucha gente te preguntará aquí allí del Valle, oye señor, ¿cómo yo pondré eso en mi máquina? ¿Se la puedo poner a mi tía? ¿Se la puedo instalar a todos? Eso es lo que te van a preguntar. Les explicaremos, sabes que esa es una misión, no solo mía, esa es una misión de todos los miembros de la comunidad, no, de todos claro. Los que creemos en la soberanía tecnológica, de todos los que creemos en la independencia tecnológica, explicarle a cada persona, estudiante, ama de casa, caballero, obrero, a todo el mundo, hay que explicarle cuáles son las ventajas de tener Canaima GNU Linux instalado en su computadora. Y explicarles muy claramente que hay una sola cosa que no van a poder hacer con Canaima, que sí pueden hacer con el otro sistema operativo, y eso es contaminarse con un virus. Ah, instalar virus, eso es. Exactamente. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Carlos. Entonces esperamos verte el próximo 9 de abril en esta feria donde todas y todos van a poder llevar su computador, si así lo desean. Va a ser en Túnel Fuerte del Valle, allí al lado de los bomberos. Mira, todas, Carlos, y todos van a poder llevar su computador allí y se le va a instalar software libre gratuitamente y van a poder escuchar muchas charlas, entre ellas la de Carlos Figueira, Carlos Parra, etcétera, etcétera. Eduardo Samán. Eduardo Samán. Satelital. Luigino va a poner videoforo. Oye, va a estar excelente. Y bueno, y los amigos de Canaima siempre apoyando, siempre el CNT apoyando, bueno, al pueblo. Y bueno, de verdad. Y bueno, Carlos, te invito a que te bajes en la estación de Los Jardines y te vayas en un CITSA para el evento. Ah, ¿qué tal? Cuenta con eso que estaré. Ah, y cualquier cosa, bueno, te montas ahí y te pones en chofer ahí con nosotros, ¿eh? No hay problema, cada quien asume el rol que le requiera. Claro, sé que pone agua, bueno, agua, dar todo, claro, bueno, sí. Moviéndonos y bueno, todos al servicio de, bueno, en lo que creemos y por fin, ¿no? ¿Verdad? ¿Te acuerdas, Carlos, cuando fuimos al primer programa de radio? Allá sí, en YBKE, creo que era, ¿no? Ajá, YBKE con Leonel Muñoz. Con Leonel Muñoz. Bueno, y como poquito hemos hablando y bueno, ahora tenemos una feria de instalación de software libre para el pueblo. Fíjate eso, ¿no? Qué bueno es hacer memoria, esa memoria, Luigi, Damián. Ah, te salió una lagrimita, ¿no? Te salió una lagrimita, ¿no? Empezamos hace unos años, ¿no? Hormiguita. 2006. No, vale, que la meta sería, mira, son las 8:01, tenemos que terminar el programa. La meta sería que en años, meses o años posteriores podamos hacer mucho más eventos como ese en muchas otras comunidades. Claro, esa es la idea. Bueno, Carlos, claro. De verdad, muchísimas gracias por este corto contacto que hemos tenido contigo. Y bueno, yo creo que esto ha sido todo por hoy. en su programa Cópiate esta radio, donde las tecnologías son libres, populares y sin ataduras. El viernes que viene, bueno, nuestro programa previo al FliSol, que como repetimos antes, va a ser el 9 de abril, va a ser en muchas ciudades de todo el país. Aquí en Caracas nosotros estamos organizando uno en Tiuna del Fuerte, y donde, como dijimos antes, puede llevar su computadora allí gratuitamente, se le instalará Canaima, Debian, Ubuntu y todo el software libre que usted necesite. Ya sabe, señora, amigo, compadre, comadre, camarada, ya sabe, migrar a software libre le cambia la vida y es un acto revolucionario. Muy bueno. Programa ha caducado su sesión. ¡No vale, cabrón!